Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Oh, por favor, ¿no hay nada mejor en la radio? Siempre es lo mismo. ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta! Yo sé de un programa que te va a encantar. Chuta, ¿y cuál es? ¡Ay, por favor! Pues Cumbiando Ando. ¿Cumbiando qué? Cumbiando Ando, un programa que pondrá sabor a tu vida. Y este es el programa por el cual ha esperado toda la semana. Mi nombre es Tsubaki Sánchez. Soy Jessica Lingango. Y yo, Iván Jaya. Les traemos los mejores éxitos de cumbia todos los sábados a las 10 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o también en la página web radiocce.com. Sin más que decir, ¡empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, Cumbeando Ando, donde les vamos a poner las mejores cumbias, aquí su servidor, Iván, para sintonizarles las mejores canciones, ¿sí o qué, Jessy? Sí, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de Cumbeando Ando, yo soy Jessy, y la verdad, pues después de este 2019, con más cumbias, con más emoción y muchas ganas de... pues de disfrutar este programa junto a ustedes. Y sin nada más que decir, empezamos. Y bueno chicos, empezamos este programa con música para mover el esqueleto. Creo que la cumbia es un ritmo, si no universal, obviamente no, porque aún no estamos en otros planetas, pero sí mundial, o por lo menos de este continente. Y no importa si es cumbia colombiana, venezolana, ecuatoriana, o bueno, mexicana, cualquiera. Pero en realidad hoy les traigo una cumbia colombiana que obviamente los colombianos tienen muy buena música. Y esta es Ni que estuviera loco de Lisandro Mesa. Así que vamos a escucharlo. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal, mal. Tus besos, solo no voy a quedar. Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar. ¡Ja! Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, loco, loco. Ni que estuviera loco, ni que estuviera. ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Pues mi compañera nos acaba de poner un tema que sinceramente es para bailar y gozar, pero yo no me voy a quedar atrás. En esta ocasión yo les pongo un temita de una banda mítica del Ecuador que fue muy popular entre los años 80. Estoy hablando de Los Duques del Ecuador, con su tema Basta ya de mentira. Meditando en un rincón y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar la fidelidad que me juraste en el altar. Porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré. Quizá por quererte yo del mundo me alejé, y con tus palabras dice el sueño yo forjé. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya. Bueno, les voy a poner, una canción que escuché hace bastante tiempo, no demasiado, y es bastante nueva. O sea, creo que los acabo de confundir totalmente con lo que les acabo de decir. Pero es una cumbia que también incluye el género de reggaetón. O sea, es una cumbia urbana, podría decirse, no lo sé. Algo así. Estoy hablando, y si es que alguno de ustedes reconocen, al grupo Rombay, acompañado de la cantante Marama. Y estoy hablando de la canción ¡Qué rico que baila! Tal vez con ese poquito, a lo mejor la reconocen, pero vamos a escucharla. Cuando te vi, ya te imaginaba sola pa' mí. Mientras me bailabas ahí, ahí. Cuéntame, lo que tú quieres hacer, esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú. Qué rico que baila, ella me atrapa, esta cintura me enamora y me mata. Qué rico que baila, ella me atrapa, esta cintura me enamora y me mata. Quiero una noche de locura. Mi cuerpo sube la temperatura. Pa, vamos a vivir una aventura. Dale, no me mires con ternura. Y bésame un poco más. Quiero sentir tu cuerpo lento y sin parar. Qué rico que baila. Ella me atrapa. Esta cintura me enamora y me mata. Qué rico que baila. Pues bien, yo voy a ir con una canción de un artista colombiano que todo mundo reconoce con solo escuchar las melodías que él canta, ¿no? Este artista se llama Pastor López, ya saben por su tema icónico, ¿no? De Colegiala o La Traicionera. pero esta vez les voy a poner un temita que yo escuché no hace mucho tiempo. De hecho, creo que lo escuché ayer. Este tema se llama Bayón de Madrid y sinceramente nos va a poner a bailar. Cumbias, chicos, ¿cómo vamos? Bueno, como podrán escuchar mi melodiosa voz, estoy algo enfermita en realidad. El 2019 me llegó con una enfermedad, pues gripa, ¿no? Lo normal. Tampoco es que me voy a morir. Pero, a veces pasa, a veces. Ajá. De hecho, bienvenido Fe y bienvenido este 2019, querida gripa. Bueno, les voy a traer ahora a un artista ecuatoriano. Este es Eduardo Zurita con su canción Buenaventura. Y esta canción es una de las favoritas de un queridísimo amigo mío. Así que yo sé que a lo mejor no lo está escuchando, pero pues Brian, ahí está tu canción. Gracias por la recomendación y bueno, vamos a escucharla. Thank you. Ya escucharon esa canción, ¿no? Con dedicatoria para el Brian. No, mentira. Claro, a mi querido amigo el Brian. Ya ven. Así que por ello yo también voy a ponerles una cancioncita. Bueno, esta canción no es así como tanto muy alegre, ¿no? Pero es muy bailable. Esta canción se llama Nostalgia, de un artista que se ha hecho popular a medida que ha pasado el tiempo. Se llama Renato Abad. Ya de seguro la habrán escuchado. Póngale la canción. Esperar, vuelve mi llanto a caer, abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy. Bueno, continuamos con algo más de Ecuador. Un grupo memorable, creo que parte de nuestra juventud, con el cual seguramente saltamos, gritamos y pues molestamos seguramente. Este tema es de La Vagancia, a ver si lo reconocen. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, el tema es, ya saben, El Mandarín, así que vamos a escucharlo. Thank you.

Ya regresamos con más de Cumbiando Ando. En este espacio nosotros somos equitativos, así que también hay que darle chance a las hermosas mujeres y en especial a una que a mí sinceramente me tiene loco, más tanto por su belleza como por su voz. Esta artista se llama Carolina, es una venezolana y nos trae su tema A Tu Medida, perfecto para dedicar. Bueno, como aquí siempre no puede faltar la Sonora Dinamita. ¿Sí o qué, Iván? Así es, esa banda es como dicen, infaltable. Claro, de hecho, siempre ponemos una canción de ellos. O sea, pase lo que pase, debe ir una canción de ellos. Porque, pues, ¿por qué no, no? O sea, son increíblemente talentosos y sus canciones son bastante conocidas, así que, pues, ustedes las pueden disfrutar. Ahora voy a poner la canción de El Ciclón. De la como un ciclón, ciclón, ciclón. Ajá, de la Sonora Dinamita. Vamos a escucharla. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Arrastrando con todo, ciclón, ciclón. Quemándote mi vida, ciclón, ciclón. Arrastrando mi amor, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. En todo mi corazón, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. Así como la Sonora Dinamita no puede faltar en nuestro programa, también Don Medardo y sus players tampoco deben faltar. Obviamente, ¿por qué? Porque son una banda que en todo mundo, en todo lado se escucha. Y quizás en todo mundo, porque ¿por qué no? De pues, hecho, sí. Ustedes saben que pues esta es un programa que pues cualquier persona puede escucharlo. Y tenemos algunos oyentes del exterior. Exacto. Entonces, pues, a ver, sigue, sigue, amigo, ¿qué pasó? Lo que te decía, que esta banda no puede faltar, y por ello yo les voy a colocar uno de los temas que en lo personal a mí me fascina. Este tema se llama Mírame un poquito más. Te pido que me mires un poquito más. bueno, ¿qué tal estas cumbias? ¿Qué tal este programa del 2019? Vamos a continuar, ¿no? Con más cumbias. Exacto, porque el buen año hay que empezarlo con buena cumbia. Y bailando, o sea, para los que empezaron bailando, déjenme decirles que les queda un año espectacular. O sea, a mí. Ah, ya, disculparán, ¿no? Ajá, de hecho pasé muy muy bien el año. También la voz no es solo de la enfermedad, sino también de lo que grité y disfruté tantísimo esta quema del viejo. De hecho estuvo genial. Y bueno, sigamos con, creo que lo último de cumbia, ¿no? Exacto, porque como ya saben, todo lo bueno se va. Y se va. Ajá, entonces bueno, la última cumbia del programa, chicos, vamos a ver. Tenemos a un grupo femenino. Para cerrar con broche de oro. Hablo del grupo Deseo con su canción Una Amanecida. Y con este temazo tenemos que despedirnos, mi querida gente, pero eso sí, acuérdense, para la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Además, tengo que contarles algo, que próximamente nuestras redes sociales ya estarán habilitadas, así que pónganse pilas. Así que, adiós. Sí, chicos, un gusto haber formado parte de este programa y pues de su 2018, ¿por qué no? Obviamente. Y sí, esperen nuestras redes sociales. Espero que vayan a participar y a comentar la cumbia que más les gusta. Así es, esto fue Cumbiando Ando. tanto amor que me diste. Y yo vivo angustiada y muy desesperada. Y yo vivo angustiada y muy desesperada. Ya no te quiero, traicionero. Tú fuiste muy embustero de